sin duda, si uno tiene que elegir, decir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a la etapa? ¿Cuál es el gran problema de la etapa? Hay un problema político que es, y que incluso en el vocabulario de la época, fue definida como la cuestión peronista. ¿Por qué cuestión? Cuando uno en ciencias sociales utiliza el término cuestión, está utilizando una categoría que hace referencia a una problemática cuyo abordaje demanda distintas intervenciones, distintas puertas de entrada. Una cuestión es un problema, pero es una situación problemática con muchas aristas. Bueno, el peronismo es un problema entre el 55 y el 73. Entonces, en este lapso hay, en términos políticos, la cuestión peronista a abordar.